Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí desde Estudio 4, revisando algunas cuestiones y esperando que todo salga bien. Vamos a seguir revisando, ¿no? Todo el rato. Saludos.